Como estados bisagra, por no tener una preferencia definida tradicionalmente por uno de los dos partidos y que podrían dar la victoria el próximo 6 de noviembre a uno u otro candidato. Vamos a completar con los resultados de los encuentros deportivos. Jaime Velasco. Estos han sido los resultados en Primera División. Málaga 1, Rayo Vallecano 2, Barcelona 3, Celta 1, Real Madrid 4, Zaragoza 0, Valencia 2, Club Atlético de Madrid 0. Para hoy se van a disputar los encuentros Real Sociedad, Real Club Deportivo Español, Deportivo de la Coruña, Mallorca, Atlético Osasuna, Valladolid, Granada, Atleti de Bilbao y Sevilla, Levante. Mañana lunes se jugará el Getafe en Betis. En Segunda División, estos han sido los marcadores. Mirandés 3, Barça B 0, Numancia 1, Villarreal 1, Real Murcia 0, Girona 1, Racing de Santander 2, Alcorcón 1. Hoy se juegan el Hércules Jerez, Córdoba Guadalajara, Huesca Real Madrid Castilla, Las Palmas Ponferradina, Lugo Elche, Sporting Sabadell y por último el Dola Andaluz Recreativo de Huelva, Unión Deportiva Almería. Madrugada lluviosa en toda Andalucía, con temperaturas, eso sí, muy suaves. Una situación que se va a mantener durante toda la jornada de este domingo. En estos momentos registramos 20 grados en Rota, en Cádiz, 18 en Huercalovera, en Almería y 17 en Ronda, en Málaga. 2:04. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Aquí les escuchas. Para defender la intensidad de todos los aspectos que se han dañado. Mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada a la Asamblea y de presidenta de la Comunidad. Vamos a poder mantenerlos gracias al esfuerzo que hemos hecho en el mantenimiento de plantilla de profesorado. Y también te escuchas. Mi ilusión es irme a Alemania a estudiar música. Hay más orquesta, tienen más posibilidades de trabajo. Y por eso todos los músicos están intentando ir allí. Informativos de Canal Sur Radio. Aquí estamos. Granada Athletic de Bilbao, Sevilla Levante, Recreativo de Huelva Almería y otros encuentros en Primera, Segunda y el Grupo Cuarto de la Segunda División B. Esta es la jornada del domingo en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera a las 4 de la tarde en La Gran Jugada. ¿Ves esta manzana? Es grande, roja, carnosa. Está buena, ¿verdad? En 10 segundos has conocido esta manzana y quizás te hayan entrado ganas de comértela. La radio puede hacer crecer tu producto, tu marca, tu empresa. Para más información, llámanos al 95 408 1226 o escríbenos a comercial@rtva.es. Si quieres sacar partido a tu publicidad, anúnciate en Canal Sur Radio. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo. ¿Saben ustedes cómo se llama este programa? A la carta. ¿Por qué se llama a la carta? Porque ustedes eligen la música. Pueden pedir de todo menos, ya saben, dinero. Porque no estoy yo para eso tampoco, no crean. 2:07 después de la información, vamos a continuar adelante. Antonio Franco en la coproducción y la realización de este programa. Hace que suene muy bien y muy bonito, desde luego, como de costumbre. Ya saben, les voy a recordar que pueden contactar con nosotros a través de Facebook. Busquen en Facebook a la carta en Canal Sur Radio. Esa es la orden de búsqueda. Cliquen en Me Gusta y ya pueden directamente enviarnos sus mensajes. Aparte de eso, tienen dos teléfonos. Uno es el 900-844-643 y el otro el 954-46-70-57. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Soy Micaela. Quisiera escuchar a Lumbre de tu Cierro por Gracia Monte. Gracias. La lumbre, decía el hombre, no, es la lumbre de tu cigarro. Gracia Montes, el nombre artístico de Gracia Cabrera Gómez, desde Lora del Río en Sevilla. Si me quiere, dímelo, si no, si no, dame veneno, si, si no, dame veneno. No seré la primer dama que muere por su dueño, que muere por su dueño. Cógeme, cógeme tu brazo, que hiciera una estrellita, la lumbre de tu cigarro. Ay, de mí que siendo niña di la palabra moreno, di la palabra moreno. Y ahora que ya soy mocita, yo sinceramente es la primera vez en mi vida que he escuchado esta canción. Hombre, Gracia Montes, la conozco, claro que sí, como tanta gente. La lumbre de tu cigarro. Nosotros complacemos a los oyentes, ¿eh? Esta radio es suya, hacen además todos ustedes durante 4 horas. Ayer y hoy, 8 en total, durante todo el fin de semana. Gracia Cabrera Gómez, Lora del Río, Sevilla. También es cierto que empezó en el año 53, pero no en Sevilla, sino en Madrid, con un espectáculo que se llamó La Copla por Bandera, ese territorio que también conoce. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Retomando Facebook, Francisco Gaitán lleva tiempo esperando una de sus canciones favoritas. Decía, buenas noches, por favor, algo de Carlos Mejía Godoy y los de Paracahuina. No puede ser otra. ¿Se acuerdan ustedes del credo? Y además, Carlos Mejía Godoy no venía solo. Contó con el apoyo de una mujer atractiva dentro y fuera de la música, que también supo hacer su versión de esta canción clásica. Naturalmente hablamos de Elsa Baeza. Creo, Señor, firmemente, que de tu pródigamente todo este mundo nació. Que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. ¿Qué? Pasión. verdadero unigénito de Dios, que para salvar al mundo en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos preto. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con el sacrificio inmenso engendraste al hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Carlos Mejía Godoy y Elsa Baeza, juntos en el credo. Una parte de la misa campesina que además tuvo sus adeptos en todo el país y una canción que se escuchaba en la radio y particularmente se escuchaba y se podía ver la actuación de ambos en televisión. Carlos con su grupo, incluso Elsa Baeza en solitario. Carlos Mejía Godoy, un artista con muchas inquietudes sociopolíticas, con las condiciones de la vida de sus compatriotas en Nicaragua. ¿Se acuerdan ustedes que tras el estallido de la guerra en su tierra, Nicaragua, en Centroamérica, decidió dejar la música para luchar en favor de su causa? No todas sus canciones son de carácter político y reivindicativo. Temas tan ligeros y tampoco beligerantes, como por ejemplo, seguro que la recuerdan bien, Son tus perfúmenes, mujer. Bueno, pues todos ellos se convirtieron en éxito, en los primeros grandes éxitos de Carlos y su grupo, los de Palacahuina, aquí en España. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y ustedes nos hacen cada noche el programa, sábados y domingos. Buenas noches, Juan Antonio. Me gustaría escuchar Sellado con un beso, de Bobby Vinton. Se la quería dedicar a todos los carteros de A la Carta. Pues nada, dicho queda. Though we gotta say goodbye for the summer, baby, I promise you this, I'll send you all my love every day. It's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your Sealed with a Kiss, sellado con un beso. Una buena forma de hacerlo, desde luego. Éxito que fue con Bobby Binton, nombre real de esta estrella Stanley Robert Binton, nacido en 1935, en Cannonsburg, en los Estados Unidos, en Pensilvania concretamente. Su padre fue músico. Su primer grupo cuando estaba estudiando en el instituto, algo muy frecuente, los músicos, bien, en su época de estudiantes universitarios, preuniversitarios o las iglesias. En el caso del jazz, el blues o el gospel, lógicamente. Temas varios, no solamente fue este el éxito. Blue Velvet, Blue on Blue, Mr. Lonely, compuesto por Binton y Gene Allan en el año 62. Un disco llamado Las Rosas Rojas. Son algunos de sus mayores éxitos. Hola, buenas noches. Juan Antonio. Sí. Llamo de Almería. Qué alegro, ¿eh? Y me gustaría escuchar una canción que se llama Una sencilla canción de amor, pero no sé quién la canta. Sé que es un chico. Y también me gustaría que me pusiera alguna de Lorenzo Santa María. Eso es más fácil. Para que no me olvide. No te olvido nunca. Bueno, nunca. Decirte que me encanta tu programa. Muchas gracias. Lo oigo todos los fines de semana. Y que soy una romántica, que me gusta todo tipo de canciones románticas. Enhorabuena por vuestro programa. Y buenas noches. Buenas noches. La primera la estamos buscando y no la encuentro por ninguna parte, pero no te preocupes porque aquí tienes a tu Lorenzo Santa María enterito. Y esta una de sus viejas canciones. ¿Quién no va a recordar a Lorenzo Santa María? La mallorquín, si mal no recuerdo yo. ¿Cuántas veces la habremos escuchado? Y sigue sonando muy bien, ¿eh? La frescura permanece intacta, como debe ser. Para que no me olvides. Para que no me olvides. Y me recuerdes cuando esté lejos. Han sido mis caricias. Nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no. Y esté presente en todos tus sueños. Te he dado mi cariño. Es lo más caro y mejor que tengo. Para que no me olvides. Ni siquiera. Sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos, para que no me olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos, para que no. Para que no me olvides y me dediques un pensamiento. Te llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero. Para que no. Nuestro amor llegue a ser eterno. Romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo. Para que no me olvides ni siquiera. Sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos, para que no me olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos, para que no me olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos, para que no me olvides. Para que no me olvide, sí señor, una gran canción de Lorenzo Santamaría que también supo cuajar su carrera en esa España de hace ya bastantes años, desde Mallorca, desde ese archipiélago. Gente importante que ha sabido... Hombre, hasta nuestros días llegan, pues no sé, Rafael, Julio Iglesias, que estuvo en Andalucía, en Sevilla, concretamente hace muy pocos días. Rafael también estuvo hace algunos, y además actuando en el mismo lugar, en el Palacio de Congresos Fibes. En el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, recientemente inaugurado en relación a la parte nueva, ¿no? Que ya el Palacio de Congresos lleva en Sevilla bastantes años. Además es más grande de toda Andalucía, el sur de Europa. El caso es que Lorenzo, pues ahí quedó, dejó la música, la dejó atrás. Pero eso que decía al principio, esas canciones siguen sonando muy bien. No es la única oyente que quiere escuchar a Lorenzo Santamaría. Tenemos más canciones pedidas sobre él, en el caso de Noches de Blancos Aten. Hay otras oyentes que nos están llamando y diciendo que no hemos puesto sus canciones. Ya llegarán en su momento, hacemos lo que podemos. El Rafael es que ya sonó esta noche, entonces queremos espaciar un poco canciones y canciones para que no sea todo Rafael durante 20 minutos, ni, en fin, ya saben ustedes. La forma de distribuir el trabajo. Así que ya que estamos hablando de canciones en español, canciones hechas en nuestro país, vámonos con alguien que seguro conocen ustedes perfectamente desde hace mucho tiempo. Hola Juan Antonio, mire, soy el Carni de Almería, que te quería decir que de la madrugada del día 26 al 27 me pusiste, sí, que solicité una canción de Los Ecos de Rocío. Sí. Y la escuché, pero me hubiera gustado haberla grabado en el móvil, porque tengo internet. Vaya, si me la puedes poner otra vez, pero que no me ponga la primera grabación, que estaba muy nervioso. Se puede hacer la segunda. Bueno, eso por un lado. Uh-huh. Ahora quisiera pedirte una con el título llamado La Radio, pero no sé quién la cantaba. Lo único que sí recuerdo que este cantante agachaba mucho la cabeza para cantar, pero es que tengo su imagen, pero es que no sé cómo se llama. A ver si tú sabes la que puede hacer. De verdad me encanta el detalle, porque nunca me habían dicho nada sobre Diango, que es el cantante, nada parecido sobre Diango, el cantante al que se refiere usted. Porque La Radio además es una canción súper famosa de este hombre. Yo creo que prácticamente nadie la conoce. O sea, nadie no la conoce, quiero decir. Diango, un cantante que nació en Barcelona en plena posguerra española, llamado en realidad José González Romero. Eso es algo que no mucha gente sabe. El mayor de cuatro hermanos nacidos en el seno de una familia muy humilde, además, fíjense ustedes, ¿no? Después de la Guerra Civil Española. Y este es el homenaje que nos hizo hace algunos años a la radio. Sana de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar. Tanta vida para dar, tan vacía de pensar. Que con ternura. música de Diango perdida a través del tiempo, recuperada en esta noche, precisamente. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? ¿Están a gusto? ¿Están bien? Lloviendo en buena parte de Andalucía. Mañana parece ser que también se vienen las lluvias. Luego, si quieren, podemos echar un vistazo a las previsiones del tiempo. Aunque la próxima semana parece que nos dará un respiro, aunque los primeros días al menos habrá nubosidad abundante en buena parte de Andalucía. Diango, un gran artista desde hace muchísimos años, es un músico que debutó en 1965, hace 47 años, en el Festival del Duero. También es trompetista y violinista, a pesar de que su faceta más conocida es precisamente la de cantante. La radio, el tema que estábamos escuchando hace un momento. Y ahora, otra institución, que nació en Argentina, que lo hemos presentado ya varias veces, que lleva con su mujer aquí viviendo en España hace bastantes años. Hola, soy Emilia de Jaén. Me gustaría escuchar esta ocasión, pues, una de... Vaya. De Alberto Cortés. Sí. Que me gusta mucho. Bueno, saludo a todos los que les gustan tanto la música, porque hay que gustarle uno mucho la música para aguantar tanta hora escuchándola. Bueno, muchos besos para todos. Buenas noches, Dios. Pues aguantamos perfectamente. ¿Cómo no nos va a gustar la música? Hay más cosas. No solamente son canciones, eso trasciende al alma. ¿O no es cierto? Por cierto, que hay varias llamadas que pedían Las Palmeras otra vez de Alberto Cortés. La hemos escuchado varias veces y vamos a tomarnos un respiro en torno a esa canción por ahora. Así que nos vamos con Castillos en el aire. Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocó al duende de las cosas, que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma. Se dictaron normas, no vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente, lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordura. Por construir castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocar al duende de las cosas, que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota, que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas. Pero eso es imposible. Alberto Cortés, una de sus obras. Hay muchas, ¿eh? En Un Rincón del Alma, Callejero, Mi Árbol y Yo. A partir de mañana, ¿se acuerdan? Te llegará una rosa. Cuando un amigo se va, o Castillos en el aire. Seguramente será una carga emotiva tremenda lo de cuando un amigo se va, porque fue muy buen amigo, íntimo, de Facundo Cabral. Con él grabó varios discos, hizo varias giras. Y además a Facundo lo estábamos escuchando pues hace algunos minutos con una de sus viejas canciones. Les recuerdo el teléfono 900-844-643. Hay uno más, 954-46-7057. Seguimos escuchando a nuestros oyentes. Hola, buenas noches. Yo quisiera escuchar... Yo soy Manuel López Espinosa, de Cádiz. Y quisiera escuchar la canción de David Soul, la de Chica de Plata. Muchas gracias. ¿Se acuerdan ustedes de esa canción? El nombre auténtico, bueno, en inglés, Chica de Plata, es Silver Lake. Era el rubio de Starkey Hutch. ¿Se acuerdan? Claro que sí. Más viajes a través del tiempo. Canciones que nos llegaron profundamente. De varias generaciones distintas. El hilo conductor que al fin y al cabo sigue siendo el mismo para mucha gente. Aquí se acuerdan de David Soul y esta canción. Sí, señor. Every time I slip and slide a little further down, I can't blame you if you won't take me back. After everything I put you through, but honey, you're my last hope, and who else can I turn to? Lady Chica de Plata, una canción que tiene sus años, que tiene su historia, y todo gracias a este tipo, a un actor fundamentalmente, hijo de un pastor luterano que participó en la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. David Soul, de Chicago, norteamericano, pero también conseguía la nacionalidad británica hace algunos años. David Richard Solberg, el nombre auténtico de este músico, cantante y, como decimos, sobre todo, actor. ¿Se acuerdan de Starkey Hutch, no? Claro que sí. ¿Cómo se llamaba el otro chico? Sí, Paul Michael Glaser. Eso era una serie del 75, 79, por ahí andaba. Hace ya muchísimos años de todo aquello. Y me parece también que en 2004 que se hizo una réplica o una nueva secuela de Starkey Hutch de la serie, pero ya en cine, en la gran pantalla, David Soul hizo un pequeño cameo prácticamente al final de la película ya. Hola Juan Antonio, quisiera escuchar una canción de Bobby Goldsboro, se llama Honey. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues estamos buscándola, mi querido amigo. Esa y algunas más, ¿eh? No damos abasto porque el teléfono es que no para en todo el día, en toda la noche. Sigue sin dejar de sonar. Hola, soy Inma. Soy de La Línea, pero vivo en Guadix. Y me gustaría que pusiera una de Lorenzo Santa María. Bueno. Va dedicada para todos ustedes y para toda mi familia. Venga, beso. Venga, buenas noches. En 18 minutos, las 3 de la madrugada. Ahora y poco más para seguir disfrutando de ustedes que han escogido ese otro lado de la radio y de las canciones que les gustan. Noches de Blanco Satén, en versión de Lorenzo Santa María desde Mallorca. Noches tan blancas como blanco satén, cartas escritas que se rompen después, y la belleza que siempre ansié con ardor, me han decidido hoy a decirte mi amor, porque te quiero. La mano, las parejas se ven. Cuánto deseo que así vayamos también. Mil desengaños me han venido a contar. Te quiero. noches de Blanco Satén, una de las maravillosas canciones que también tienen su propia historia y que en absoluto son obra de Lorenzo Santamaría. Hablamos de un éxito del 68 y de los Moody Blues desde el Reino Unido. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Mira, quisiera que me pusiera la canción de Luz Casal, Un año de amor. Y también me gusta mucho que me pusiera alguna noche, también alguna de Triana, me gusta mucho. Bien, bien. Bueno, en general me gustan todas las canciones románticas, porque soy muy romántica. Y mira, me gustaría preguntarte una cosa, a ver si me la puedes aclarar. A ver si tú alguna vez has salido a la televisión andaluza. Era para ponerte cara, porque oigo tu voz tan bonita que tienes, quería una voz que enamora. Dios mío. Y me gustaría asimilarlo con tu imagen. A sí. ver si me lo puedes decir. Muchas gracias. Eres muy simpático, me encanta oírte. Y que sigas con el programa por mucho tiempo. Un beso, bueno, de Paqui. Muy bien, Paqui, un beso para ti. Eso espero yo por la cuenta que me trae. Pues mira, Paqui, yo sí, he salido un par de veces. Yo me acuerdo, hacía en Canal Fiesta Radio hace ya algunos años un programa que se llamaba, ya no está la antena, Cazatalentos, y hacíamos algunas galas. Y alguna vez, pues sí, he aparecido por ahí. Vamos, hombre, a la radio, ¿eh? Yo soy un hombre de radio, me gusta con locura, me gusta estar con ustedes, me gusta estar contigo. Y la televisión es otra historia. Dicho esto, nos vamos a disfrutar de un año de amor con esa maravillosa mujer que es Luz Casal y una porción además que fue en su momento de la banda sonora original de la película Tacones Lejanos. año de amor con esa maravillosa mujer que es Luz Casal, una chica estupenda en la música, una mujer luchadora, una gran cantante de largo recorrido. Y un tema de Tacones Lejanos, película española de 1991, dirigida por Pedro Abar, como bien saben, y protagonizada por Victoria Abril, Rocío Muñoz, Marisa Paredes, Miguel Bosé, Ana Lizarán, Mayrata Ouisiedo y Cristina Marcos en sus papeles principales. Hola Juan Antonio, soy Lola. Hola, la pesadita de los poemas, de las poesías. Aparte de esa poesía que estoy segura que me vas a recitar, quería pedirte esta noche una canción de Jorge Sepúlveda, me parece, sí, que se titula Dos Cruces. A ver si puede ser, ¿vale? Gracias, un besito. Están las cruces y están clavadas además. Esta es la canción. 900-844-643 y 954-46-7057. Ambos son los teléfonos de A la Carta y esta emisora que escuchan, Canal Sur Radio. Sevilla tuvo que ser. La versión es del bueno de José Manuel Soto. Con su lunita plateada. Desde Sevilla no puede ser de otra manera. Testigo de nuestro amor. En esta noche callada. Y nos quisimos los dos. En un amor sin pecado. Pero el destino ha querido que vivamos separados. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido. Por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces. Barrio de Santa Cruz, hay plaza de Doña Elvira. Hoy os vuelvo a recordar y me parece mentira. Ya todo aquello pasó, todo quedó en el olvido. Nuestras promesas de amores en el aire se han perdido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido. Por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces. A la Carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Mira, soy Conchi de Lucena. Me gustaría que me pusiera la canción de Gavilán o Paloma de Pablo Abraira. Si puede ser, pues que sea tempranito, ¿vale? Bueno, muchas gracias, que me trae recuerdos muy bonitos. Gracias. Vamos con ella y con Pablo llegamos a las 3 de la madrugada. ¿Se acuerdan? Me dejabas de mirar, estaba sola. Entre pájaros anda el juego, Gavilán o Paloma. Completamente bella, sensual. Lo que se dice irresistible. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tanto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma. Yo bajé la cremallera de tu vestido. Dejaste hablar, solamente suspirabas, te necesito. Abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado. Lentamente te solté entre mis brazos y dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. Este domingo se mantiene la previsión de lluvias generalizadas en Andalucía, con avisos de nivel amarillo en todas las provincias, salvo en algunas áreas de Almería, Jaén y Málaga. Precipitaciones persistentes que se mantienen también esta madrugada y localmente fuertes en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba, y en comarcas montañosas de Málaga y Jaén, con rachas de viento que pueden ser superiores a los 70 kilómetros por hora en comarcas de montaña en el interior de Andalucía y en las costas de Granada y Almería. Las temperaturas mínimas se mantienen en ligero ascenso, salvo en la mitad occidental, donde seguirán sin cambios, y las máximas también sin cambios, aunque algo bochornosas y altas para esta época. En Jaén se recupera de sus heridas el joven de 17 años que pudo ser rescatado esta tarde por los bomberos cuando era arrastrado junto a su moto por la crecida de un arroyo. Sufre hipotermia y lesiones leves. La localidad de Linares, en la provincia de Jaén, es la más afectada por las lluvias torrenciales de las últimas horas. El servicio de emergencias 112 atendió medio centenar de avisos por inundaciones. José Luis Sola es el portavoz. Se trata sobre todo de anegaciones de garajes, locales, patios, bajos de vivienda y sobre todo calles. Hay más de una treintena de calles afectadas por el agua. Están todos los efectivos trabajando en el lugar, tanto bomberos como policía local, guardia civil y protección civil. No se han registrado heridos. y de hecho, ante la situación y la previsión de lluvias durante esta madrugada, existe un dispositivo de emergencia preparado por si hiciera falta intervenir. En Sevilla permanece interrumpido el tráfico ferroviario entre Pedrera y Osuna, también a consecuencia de la lluvia, y en Cádiz el mal tiempo ha provocado la suspensión de las conexiones marítimas por catamarán entre Cádiz y Rota. El Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz ha dispuesto un servicio alternativo